ahora me la paso fumando, para el día ya no seguir pensando, y creo que lo estoy logrando, ya no me haces tanta falta. Seguir